Para toda mi raza por allá en la Florida, todos nuestros hermanos por allá, para mi raza de Atlanta, la raza de las Carolinas también, un abrazote para todos, una de las consentidas. Esto es Noche de Copas para BHR Music. Vámonos, gracias, dice así. Sinceros, y Dios dirá, ya no te pido fe. Es imposible mirar al pasado y dejar de pasar. Yo te pido que olvides y empezar de cero. Sé bien que esa noche yo hice mal. Una noche de copas y una noche loca. Beso tras beso, olvidé tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo solo. Y esta es la historia. Una noche de copas y una noche loca. Beso tras beso, olvidé tu boca. Vaya tema que me perdí yo solo. Y esta es la historia. ¡Besa! ¡Vámonos a bailar, vámonos a bailar! ¡Besa! No te pido perdón, pues tuve motivo. Estabas tan lejos y yo tan mal. Y a pesar de que nunca te había engañado, esa noche, amor mío, no pude más. Pero ahora yo sé que fue una torpeza. De que si te quiero, aunque es tarde ya, yo me quise vengar. Y el daño está hecho. Te pido que olvides, amor, podrás. Una noche de copas y una noche loca. Beso otro beso, se olvidé tu boca. Vaya tema que me perdí yo solo. Y esta es la historia. Una noche de copas y una noche loca. Beso tras beso, salí de tu boca. Vaya tema que me perdí yo solo. Y esta es la historia. Beso tras beso, olvidé tu boca. Vaya tema que me perdí yo solo. Y esta es la historia. Una noche de copas y una noche loca. Beso tras beso, olvidé tu boca. Vaya tema que me perdí yo solo. Y esta es la historia.